abrazo. Tú me dices negrito lindo, te lo ruego, no me abandones. Si me dejas no se care, si te gusta el melecumbe. Tú me dices negrito lindo, te lo ruego, no me abandones. Si me dejas no se care, si te gusta el melecumbe. Negrito lindo, te lo ruego, no me abandones. Si me dejas, no secaré. Si te gusta el melecumbe. Tú me dices, negrito lindo, te lo ruego, no me abandones. Si me dejas, no secaré. Si te gusta el melecumbe.